Bienvenidos a Emilcar, este es el podcast 43. Muy buenas, un saludo a todos y bienvenidos a este podcast 43, un podcast íntegramente dedicado a la historia del iPod, como homenaje a su décimo aniversario que se cumple hoy, 23 de octubre de 2011, día en el que este podcast sale al aire. Poneos cómodos, incluso conseguid una taza de café humeante o de vuestra infusión favorita, porque este de hoy es un podcast de mesa camilla y de escuchar en familia. En 1997, la compra de Next por parte de Apple supuso la vuelta de Steve Jobs a la compañía. Pronto sucedería a Gene Amelio como CEO y comenzaría a reestructurar la empresa con la campaña de publicidad Think Different, como santo y seña. Debieron realmente de ser unos meses de trabajo muy intensos porque ya en mayo de 1998 Apple presenta el iMac, un ordenador todo en uno como lo fuera el Macintosh original, de colores, sin disquetera y orientado al trabajo en Internet. En los primeros 45 días en el mercado se vendieron más de 300.000 unidades. Jobs, orgulloso de su colorida nueva creación, afirmaba: "Son tan bonitos que casi te apetece lamerlos". El iMac surgió con la intención de convertirse en el hub digital de la casa, el dispositivo que contuviera en sí internet, fotos, vídeos y, claro, también la música. Apple debía trabajar ahora en completar ese puzzle que ella misma se había planteado. En 1998 también apareció Napster, el software peer-to-peer de intercambio de música y que popularizó la música y los archivos en MP3. El caldo de cultivo para el iPod estaba servido. Jobs y Apple vieron el éxito de Napster y empezaron a pensar cómo podrían aprovechar el momento. El Mac debía ser el catalogador y canalizador de la música de cada usuario, el sitio donde éste tuviera su propia música en formato digital. Entonces se fijaron en SoundJam, un poderoso software de música programado por un grupo de antiguos trabajadores de Apple, y lo compraron para transformarlo en iTunes. SoundJam tenía inicialmente un aspecto muy similar al que muchos recordamos de Winamp, aunque ya ofrecía de alguna manera las características de catalogación que hoy vemos en iTunes. iTunes fue presentado al mundo en la Macworld de enero de 2001, y se trataba del primer programa reproductor y catalogador de música, superando todo lo visto hasta la fecha en cualquier plataforma, tanto en funcionalidad como en diseño. En aquella presentación, Jobs dijo una frase que se convertiría en un leitmotiv para Apple en los sucesivos años de negocio del iPod: "La música lo es todo para nosotros". Y en verdad, así es. Durante el proceso de creación de iTunes, Apple había creado un grupo de estudio paralelo para sondear el mercado de los reproductores MP3, y lo que encontraron no fue realmente muy alentador. Eran caros y no muy conocidos por el gran público, aunque los modelos más económicos empezaban a cobrar ya cierta popularidad. Sony, una empresa muy admirada por Jobs, había dado la espalda por completo a este mercado y Apple vio la oportunidad. Desde que compró SoundJam para convertirlo en iTunes, Jobs tenía claro que quería sacar también al mercado un reproductor de MP3 portátil. Con la salida de iTunes en enero de 2001, puso fecha también para la salida al mercado de ese reproductor: último trimestre de 2001, listo para la temporada de compras navideñas. Ante la inmediatez de los plazos, Apple se planteó que no podía construir sus reproductores desde cero, así que decidieron hacer lo mismo que habían hecho con SoundJam: comprar algo y mejorarlo. Contrataron a Tony Fadell y su prototipo de reproductor de MP3 y le dieron el toque Apple, por así decirlo, para convertirlo en el iPod y conectarlo a iTunes. Octubre era la fecha, tenían 9 meses por delante. En una de las primeras reuniones internas, Tony Fadell dijo que aquello iba a revolucionar Apple y que en 10 años esa sería una empresa de música y no de ordenadores. Fue demasiado generoso en el plazo, como ya sabemos. Fadell fue un ingeniero principal dentro de la división iPod, siendo nombrado vicepresidente de ingeniería de iPod en 2004 y llegando al puesto más alto, vicepresidente senior de la división, en 2006. En 2008 abandonó este puesto, pero permaneció en Apple como consejero personal del CEO, de Steve Jobs. Las malas lenguas dicen que dejó el cargo por diferencias de criterio con Scott Forstall, quien como vicepresidente de software iOS es quien realmente controla en estos momentos la división iPod. Conforme el proyecto iPod avanzaba, Jobs se fue involucrando más personalmente, siendo incluso el principal, beta tester, por así decirlo, del aparato. Los miembros de aquel equipo recuerdan cómo tenía un gran oído para determinar la calidad de audio conseguida y cómo estaba realmente obsesionado con la rápida respuesta de los botones y con conseguir reproducir una canción en tan solo 3 clics. Su devoción por el minimalismo fue clave en algunos detalles, como por ejemplo que el iPod no contara con un botón de apagado. La fecha prevista para anunciar el iPod, finales de octubre, permaneció invariable, pese a la mala situación por la que pasaba el mercado. Napster fue demandado y perdió. Los usuarios de MP3 eran demonizados. La caída de las .com había comenzado y Silicon Valley se encontraba en un principio de depresión que pronto afectaría al resto de la economía. Todo esto se vio además agravado por los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Realmente no parecía el mejor momento para iniciar un negocio. Sin embargo, todo esto no alteró los planes de Jobs. Él tenía en mente una línea de producto, un ecosistema que iba a dominar el mercado a largo plazo. La invitación a la prensa para la presentación era críptica. Únete a nosotros para conocer el nuevo producto de Apple. Una pista, no es un Mac. La pista no era en absoluto suficiente, ya que el secretismo que ahora todos conocemos de Apple ya estaba en marcha y nadie tenía la más remota idea de qué iba a presentar la empresa ese día. El 23 de octubre lo presentaron, ya lo creo, en el salón de actos de Apple, allí, en la sede de Cupertino. 1000 canciones en tu bolsillo. Nadie lo esperaba, como ya hemos dicho, y la prensa realmente no supo cómo reaccionar. El primer iPod solo funcionaba con Mac y por FireWire 400, y costaba $400. Sin embargo, la integración absoluta con su software, con iTunes, el interface y la consideración de objeto de culto que ya empezó a labrarse, fueron el cimiento de su éxito. A esto tenemos que añadir los usuarios de Mac, que aunque pocos comparados con el resto del mercado, ya eran tremendamente fieles a la marca y dispuestos a comprarse cualquier cosa que llevara una manzana, máxime cuando la compañía empezaba a resurgir de nuevo de la mano de Steve Jobs. Este primer modelo de iPod estaba disponible en 5 GB y más tarde en 10. Tenía una rueda de scroll mecánica y conector FireWire. El 17 de julio de 2002, Apple puso a la venta la segunda generación de iPod, con capacidades de 10 y 20 GB, doblando las existentes hasta ese momento. La rueda ya era táctil y estaba rodeada por botones mecánicos. Se introdujo en este modelo una especie de compatibilidad medio rara con Windows a través de un software de Philips llamado Music Match. No había pasado ni un año de la presentación del iPod original y ya teníamos con nosotros la segunda generación. El iPod se convirtió en un objeto de culto. Diseñadores famosos creando líneas de accesorios, la prensa especializada y generalista rendida a sus pies, regalándole portada tras portada, y publicaciones incluso de listas de reproducción de personajes famosos. Tras un año y medio de ventas, se habían vendido 1 millón de iPods, un caldo de cultivo excelente para la verdadera revolución musical liderada por Apple, la iTunes Store. La iTunes Store fue el producto comercial perfecto por excelencia, es decir, unió los deseos de música digital de los consumidores, que se habían quedado huérfanos tras el cierre de Napster, con la voluntad, pero incapacidad técnica de ofrecer esa música por parte de las discográficas. La iTunes Store ha elevado el concepto de intermediario a su nivel más superlativo. Las negociaciones no fueron sencillas, el magnetismo y la capacidad de seducción de Steve Jobs hicieron la mayor parte del trabajo, pero el escollo más importante fue el deseo de Jobs de vender canciones sueltas a 99 centavos y la imposición de muchas discográficas y artistas de vender los discos completos. Steve fue pieza clave en vencer incluso este último escollo, llegando a convencer personalmente a algunos artistas de los más escépticos y críticos como el rapero Dr. Dre o los mismísimos U2, quienes se convertirían en uno de los principales iconos del ecosistema iPod y en los mayores vendedores de música de la tienda. Los Beatles fueron los únicos que aguantaron el embrujo de Steve, por el momento, claro. Steve no dejó desde entonces de negociar con Paul, con Yoko, con la viuda de George y con Ringo. Por ello, la salida de los Beatles en iTunes fue anunciada con bombo y platillo. Era un objetivo personal largamente perseguido por Steve Jobs y tuvo la fortuna de verlo materializado antes de morir. El 28 de abril de 2003 se abrió la iTunes Store, con 200.000 canciones de los 5 principales sellos discográficos. Ese mismo día también anunciaron algo que encumbraría definitivamente el iPod, iTunes para Windows y la tercera generación de iPods compatibles con dicho sistema operativo. La locura se desató en el mercado, y parecía que todos los peceros estaban ahí al acecho, deseando secretamente poder tener un iPod. El movimiento al principio fue criticado, ya que mantener el iPod como exclusivo para Mac suponía un incentivo más para pasarse a la plataforma. Sin embargo, luego se vio que fue una maniobra estupenda, es decir, si no vienen a nosotros, vamos a meternos en su casa por ellos. El conocido como efecto halo del iPod trajo a la plataforma a millones de nuevos usuarios, yo entre ellos, tal y como más tarde harían el iPhone y el iPad. A los 5 días de la apertura del iTunes Store, se alcanzó la cifra de 1 millón de canciones vendidas. Apple había conseguido lo que nadie, un reproductor de MP3 con su propia tienda de música. Como ya hemos comentado, ese día también apareció la tercera generación, rediseñada con la rueda táctil y 4 botones táctiles sobre ella bajo la pantalla. Era más delgado e incluía por primera vez el conector dock. Las capacidades fueron diversas durante la vida de este iPod, 10, 15, 20, 30 y 40 GB. Toda vez que ya existía una versión de iTunes para Windows, se suprimió la compatibilidad con el software Music Match de Philips. La proliferación de auriculares blancos en la calle comenzó a llamar la atención de todo el mundo y pronto Apple empezó a explotar también este detalle en los famosos anuncios del iPod de las siluetas negras, con auriculares blancos bailando sobre fondos de colores. La campaña Siluetas comenzó en octubre de 2003, de la mano de la agencia TVWA Chiat Day, con anuncios solo en Los Ángeles, para rápidamente expandirse en todos los Estados Unidos mediante carteles y anuncios de televisión. La música de los anuncios incluía grupos como Nerd o los Black Eyed Peas. En una keynote en la Macworld Expo de San Francisco, el 6 de enero de 2004, Apple comenzó a diversificar la familia iPod, presentando el iPod Mini en 5 colores y con una capacidad de 4 GB. Este iPod fue el primero en presentar la Click Wheel que todos conocemos, la rueda táctil que incluye los botones debajo de sus extremos. La Click Wheel de aquel primer iPod Mini no tardaría en llegar al hermano mayor de la familia. El 19 de julio de 2004, Apple presentó el iPod de cuarta generación, que aparte de contar con esta mejora, aumentaba sus capacidades a 20 y 40 GB. Hola a todos, mi nombre es José Antonio Blanco, aunque bueno, normalmente se me conoce más como José. Formo parte de un podcast también que, bueno, que habla sobre el mundillo Apple, que se llama Magníacos. Y bueno, Emilio amablemente me invitó a comentar mi experiencia sobre el mundo iPod, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, mi experiencia en iPod es bastante limitada, ¿no? Porque personalmente solo he tenido antes de tener el iPhone, pues solo he tenido un iPod, que fue el iPod Mini. Recuerdo que llegué al mundo del iPod pues principalmente a través de iTunes, ¿no? Que además seguramente lo habían sacado recientemente cuando empezaron a dar soporte para Windows de los iPods originales, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, fui metiendo mi música en iTunes, la fui organizando, etcétera. Y claro, llegó el momento en que me apetecía tener un reproductor de música personal, ¿no? Pero bueno, el iPod original o los iPods normales me parecían muy grandes, muy trastos. Yo tampoco tenía una colección de música. No tenía una colección de música muy grande. Y bueno, me quedé con un poco con las ganas, ¿no? Hasta que finalmente Apple sacó esta pequeña maravilla que es el iPod Mini. Era un hermanito pequeño del iPod normal. También tenía un pequeño disco duro, estaba basado en tecnología de disco duro todavía y tenía un pequeño disco duro de 4 GB de tamaño mini metido dentro. Y que bueno, que inicialmente para mis necesidades era más que suficiente, ¿no? Además, este iPod Mini puede orgullosamente decir que fue el primer dispositivo que incorporó la Click Wheel, ¿no? Ya os digo, pues a mí me cayó, supongo que alrededor de las... Me lo compró mi señora por Navidades, supongo que a principios de 2005 sería más o menos. Y la verdad es que lo disfruté durante mucho tiempo, ¿no? Recuerdo que en su época era mi compañero inseparable a la hora de hacer las labores domésticas, pasar la aspiradora, fregar, lo que sea, pues cualquier tarea se volvía mucho, mucho más llevadera, pues con el iPod en el bolsillo y los cascos en los oídos, ¿no? Y la verdad es que me aguantó bastante tiempo, ¿no? Luego finalmente, pues realmente yo no tenía unas necesidades mayores. Sí me fastidió un poco que luego, a finales de ese año, alrededor de septiembre, Apple lanzó el primer iPod Nano. Me fastidió porque era mucho más pequeño y la batería duraba mucho más, ¿no? Yo si eché algo de menos o si eché algo en falta, luego con el tiempo de este iPod es que la batería iba durando, se iba desgastando y iba durando cada vez menos, ¿no? Y al llevar un disco duro internamente que tiene un consumo energético mucho mayor, pues eso se notaba mucho, ¿no? En cambio, pues con el primer iPod Nano se podía reproducir música durante muchas más horas que el iPod Mini, ¿no? Entonces, bueno, fue una pequeña espina que se me quedó, pero bueno, la verdad es que luego al iPod Mini le di mucho uso, ¿no? Y luego finalmente, pues ya cuando salió el iPhone, finalmente me hice con el primer iPhone, pues ya el iPhone pasó a ser mi reproductor de cabecera, ¿no? Mi reproductor de música. Y por esa época también fue cuando me metí por los temas de podcasting, de escuchar podcast, de hacer podcast, etcétera, y también pasó a ser mi reproductor de podcasting, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? El iPhone 4 que tengo hoy en día, pues es donde llevo toda la música, todos los podcasts que escucho, etcétera, etcétera, y para mí hoy en día son unos dispositivos, no solamente en ese sentido, solamente en el sentido musical, ¿no? También, bueno, pues en el sentido de comunicación, estar conectado permanentemente a internet, etcétera, pero bueno, en el sentido de escuchar música y de escuchar podcast, pues vamos, no podría vivir hoy en día sin ellos, ¿no? Y nada más, esa es mi pequeña historia con el iPod Mini. Hace mucho tiempo que, evidentemente desde que tengo los iPhone, pues se quedó guardadito en una cajita. Lo he sacado para la ocasión, lo he vuelto a enchufar, sigue funcionando perfectamente, está en estado inmaculado, diría yo, o sea que lo tenía bien cuidadito. Y nada más, espero que os haya gustado mucho esta pequeña historia. Y simplemente nada, agradecer mucho a Emilio que me ofreció la oportunidad y que me haya invitado para contárosla, ¿no? O sea que nada más. Venga, un saludo. Tras el verano de 2004, ocurrió algo que impulsaría el ecosistema iPod hasta el infinito y más allá. El 24 de septiembre, el grupo U2 sacó su single Vértigo, como adelanto del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, o algo así, que aparecería a finales de noviembre de ese año. Entre enero y agosto de 2004, Apple había gastado casi 50 millones de dólares en la campaña publicitaria de las siluetas. Conociendo esta cifra, sorprende todavía más saber que a continuación Apple gastó 20 millones de dólares, casi la mitad, en una campaña mundial con un único anuncio de 30 segundos de U2 con el estilo de las siluetas y presentando Vértigo. En el anuncio podíamos ver a U2 parcialmente ensombrecidos con fondos en fucsia, verde, amarillo y azul. U2 colaboró en la campaña sacando el single Vértigo exclusivamente en iTunes y Apple puso su parte anunciando el 26 de octubre de 2004 un modelo especial de iPod, el iPod U2, en color negro y rojo y con las firmas de los cuatro componentes de U2 grabadas en la parte de atrás. Este iPod venía con un cupón de $50 con el cual podías descargar en iTunes The Complete U2, una colección de 25 años de discos de U2. El propio Bono, dejando de lado antiguas disensiones con el negocio de la iTunes Store, declaró que el iPod era la más hermosa obra de arte en la cultura musical desde la guitarra eléctrica. 72 horas después del anuncio de los acuerdos con U2, las acciones de Apple alcanzaron su máximo en más de un año, llegando a $53.20 por acción, un auténtico logro en la historia de la compañía, pero tan solo el 12% del precio actual de las acciones de Apple. Explicando por qué U2 había elegido el iPod como su primer acuerdo comercial con otra empresa, Bono declaró: "Consideramos el anuncio del iPod como un vídeo musical más, eligiendo el director y otros detalles. También pensamos, ¿cómo vamos a promocionar este nuevo single en un mercado donde la música rock se ha convertido en un nicho, donde es casi imposible que una canción de 3 minutos de rock esté en el top de las radios comerciales? Así que le dimos la vuelta a este fenómeno para tratar de entregarnos a una nueva y más joven audiencia. Y lo logramos". U2 no cobró por el anuncio de Vértigo. Este iPod U2 era en realidad un modelo especial del iPod que se presentó ese mismo día, el iPod Photo, primer modelo con pantalla color y con capacidad de 30, 40 y 60 GB. Este iPod Photo, al igual que el de U2, se siguen considerando modelos de cuarta generación, ya que convivieron en el mercado con dicho iPod sacado tan solo unos meses antes, en julio. En diciembre de 2004, la iTunes Store ya había vendido 200 millones de canciones que se podían escuchar en los más de 6 millones de iPods vendidos. El iPod significó en 2004 el 23% de las ganancias de Apple. Jobs dijo que las ventas del iPod ayudarían a presentar a los usuarios de Windows los diseños de Apple, más estilizados e inteligentes, así como animar a muchos usuarios de PC para hacer el switch y pasarse a Mac. Apple confiaba en que la desenfadada y divertida campaña de las siluetas les iba a hacer llegar al público de una manera mucho más directa que los clásicos anuncios en los que Apple simplemente aparecía como alternativa a Microsoft y los PCs. Estos anuncios ayudarían también a Apple a consolidarse como el principal vendedor en el mercado de los reproductores de MP3. Hola, soy Salva de Resistance is Futile. Hola, yo soy Cristina, Lady Madonna o Lady Mandona de Children at Your Feet. Esta es la historia de nuestro primer iPod. En marzo de 2005 iniciamos un viaje a Nueva York. Como el cambio de dólar era favorable, yo quería comprarme un reproductor MP3. Igual uno de esos con ruedecita, que siempre le veía a un chico en el tren. El regalo de Navidad de mi empresa había sido un MP3 cutrongo chino, así que yo iba a ser pido. Conocíamos Apple. Yo incluso me había planteado comprar un ebook un par de años antes. Pero ni sabíamos dónde estaba la Apple Store, que en aquellos momentos solo existía la del Soho, ni conocíamos el concepto Apple Store. También conocíamos el iPod, pero bastaron unos días en Manhattan para ver que allí no solo lo conocían, sino que había instaurado un monopolio. Fueras a donde fueres, había gente con los auriculares blancos. Un día la ruta planificada nos llevó al Soho. Salimos del metro y la vimos, una tienda preciosa. No pudimos resistir la tentación de entrar. Y se podía toquetear todo. Y los ordenadores tenían internet. Y llegamos a la mesa de los iPods. El mini era muy bonito y además asequible. Está claro, me compraré un mini. Con 4 GB tengo de sobras. Pero por poco más tienes un iPod de 20 GB. Pensémonoslo bien. Así que, bueno, va, nos movemos hacia la derecha, donde estuvimos un buen rato toqueteando el iPod de cuarta generación. Pues igual me compro este. Pero por poco más tienes un iPod Photo. 10 GB más y pantalla color. Y nos volvimos a mover un metro hacia la derecha. La duda duró un buen rato, pero al final no había color, nunca mejor dicho. Y después de tanto rato toqueteando, yo también quería uno. Así que salimos del Apple Store bajo una lluvia torrencial con un iPod Photo de 30 GB cada uno. Y al llegar al hotel nos pusimos a jugar con nuestros nuevos gadgets. Esa noche ni siquiera cenamos. En septiembre de ese mismo año me compré mi primer Mac, un ebook G4 que todavía tenemos por casa. Y en los últimos años hemos seguido usando nuestro primer iPod como disco duro. Y aunque ahora le empieza a fallar la batería, siempre le tendremos cariño por ser lo que nos introdujo Apple. ¡Saludos! En 2005, Apple diversificó la gama para asegurarse iPods de todos los tamaños y precios. Asimismo, continuó usando la campaña Siluetas para anunciar no solo el iPod U2, sino los distintos tipos de iPods, así como la iTunes Store con su sistema de ventas de 99 céntimos por canción. El 11 de enero de 2005, Apple presentó el primer iPod Shuffle, sin pantalla y con memoria flash que alcanzaba capacidades de 512 megas y 1 giga. Este fue mi primer iPod, comprado en mayo de 2005 en el Corte Inglés, y creo recordar que me costó algo así como 120 euros. Yo en ese momento tenía un reproductor MP3 convencional, también en formato pendrive, que apenas usaba, y tampoco tenía apenas música en MP3. Tan solo un mes después, el 25 de febrero de 2005, Apple presentó la segunda generación de iPod mini, en 4 y 6 GB y con colores más brillantes y un mejor rendimiento de la batería. Era un iPod fantástico, pero que tuvo en el mercado una vida absurdamente corta, ya que sería sustituido en septiembre de ese mismo año por el iPod Nano. El 28 de junio, Apple lanzó una nueva actualización del iPod de cuarta generación y lo llamó iPod Color, en 20 y 60 GB. Este fue mi primer iPod, llamémoslo Classic. Lo compré en la web de Apple a los pocos días de su anuncio. Unos pocos meses habían bastado para convencerme de la magnificencia del ecosistema iPod iTunes. Una de las claves del éxito del iPod es que la gente amaba sus iPods. Tenían realmente sentimientos hacia un trozo de metal y plástico. Yo lo he vivido en primera persona y también a través de los testimonios de mis amigos. Mi primer iPod, el iPod Shuffle que os he comentado antes, fue presentado en sociedad en un viaje con unos amigos a Granada en julio de 2005. En el coche, uno de ellos dijo: ¿habéis visto mi nuevo MP3? Estilo pendrive, con pantalla, botones, luces y colores. Yo contesté: ¿habéis visto mi nuevo MP3? Se partieron de risa al verme sacar aquella especie de pastilla blanca sin pantalla. Las risas se acabaron cuando comprobaron la calidad de audio y el volumen del iPod Shuffle comparado con el MP3 nuevo de mi amigo. Acababa de inocular el virus iPod a todos mis amigos. Como ya he adelantado antes, el 7 de septiembre de 2005, Apple presentó nuevos modelos de iPods, instituyendo la costumbre de una keynote musical a principios de septiembre. El iPod Nano era el iPod más exitoso hasta ese momento, todo un crack de ventas adorado por el público por su pequeño tamaño y sus colores vibrantes. ¿Qué hizo Apple? Liquidarlo y sustituirlo por el iPod Nano. Este modelo abandonaba el aluminio para presentar un material en plástico similar al del iPod Classic. Presentado en negro y blanco, era extremadamente delgado. Tenía una pantalla a color y capacidades de 2 y 4 GB, a la que más tarde se añadiría una versión de 1 GB. Aunque fue revolucionario y muy comprado, presentó muchos problemas de rayaduras y de duración de la batería, problemas que llevaron a Apple a perder más de un juicio contra los consumidores. Hola, yo soy Manolo de charlas.es, @maeltj en Twitter, y mi primer iPod fue un iPod Nano, el de primera generación. Allá por septiembre de 2005, un poco antes de la presentación, comencé a ver en una tienda unos extraños movimientos, vi que ponían el iPod mini, que era el modelo que había en aquel momento, que lo bajaban de precio, y vi una serie de movimientos que me hicieron sospechar un poco. Yo estaba interesado en hacerme con un cacharrito que reprodujera MP3, y nada, decidí esperar unos días con la suerte de que presentaran el iPod Nano justo en ese momento, y pues nada, a partir de ahí empezamos a informarnos, nos encantó, tanto nos gustó que terminamos por pedir uno para mí y otro para mi mitad, uno en blanco, otro en negro, cada uno con su frase grabada y personalizando cada uno de nuestros iPod, y después de casi 5 años siguen funcionando perfectamente, siguen en casa, pues lo utilizamos para escuchar algo de música y casi siempre para escuchar podcasts, que son los que nos acompañan cuando salimos a hacer un poco de ejercicio. ¡Feliz aniversario! Muy buenas, Emilio. Muy buenas, oyentes de Emilcar. Mi nombre es Jorge, me conocéis a lo mejor por Apelando, y para celebrar este 10º aniversario yo contaros mi pequeña historia con mi pequeño iPod Nano. Al contrario que muchas de las personas, yo no llegué al mundo Mac por el iPod, sino fue al revés. En el 2005 yo tenía un ebook de 12 pulgadas, que desde el primer momento me convenció y me enamoró, y que actualmente se sigue usando en casa, así que es un ordenador al que le tengo mucho cariño y al que me llevó a todo lo demás. Un año después, mi mujer, con muy buen ojo, me regaló en la primavera del 2006 ese iPod Nano, y bueno, pues como todo el mundo al principio, pues lo usé simplemente para oír música, pero a base de entrar en iTunes descubrí una cosa que se llamaba podcast. Esos podcasts que empecé a escuchar pues fueron pues Comunicando, 412, también pues SoftMac, y con SoftMac había otra persona que empezaba a hacer podcast, una persona llamada Emilio Cano, y que ahora, después de tanto tiempo, me pide que le grabe un audio. Pues bueno, pues al final se cierra el círculo y yo acabé haciendo un blog de Apple que se llama pelando.com, en el que finalmente acabé haciendo un podcast, y que ahora, pues acompañado de cuatro amigos más, de Osvaldo, de Dani, de Rafa y de Guillermo, pues hacemos una tertulia en la que hablamos del mundo Apple en el que andamos, ¿no? La verdad es que no se queda ahí el gusanillo, y a la voz de tuitear en un tuit en el que nos pedía Emanuel que a ver quién se apuntaba a hablar de Fórmula 1, otra de mis aficiones, pues también en ese iPod empezó a sonar pues esos podcasts de Fórmula 1, y desde Boxes Podcast pues también es uno de ellos. Y ya para rematar el círculo, a nivel familiar pues hacemos un loscociñecos.com, que es otro podcast de cocina, muy familiar, muy de andar por casa. Y nada, pues para mí estos 5 años, no, son 10 de historia, para mí son 5 de historia, la mitad de la vida de los iPods, pues está llena de cambios, de implicarme en pequeños proyectos que lo que buscan es compartir esas aficiones y esos momentos con quien quiera oírlos, simplemente. Y bueno, pues no sé si será en un iPod, o más bien ya será en un iPhone, ¿no? Porque el iPhone ha cogido mucho puesto ahí como reproductor de audio, pero desde luego, aunque solo sea la aplicación de iPod, nos queda mucho recorrido y allí estaremos pues para contarlo. En esa misma keynote del 7 de septiembre de 2005, Apple presentó el iPod de quinta generación, que venía a eliminar todos los iPods de cuarta generación existentes. Tras la salida al mercado de los iPods con pantalla color capaces de mostrar fotos, empezaron a correr muchos rumores sobre un iPod con capacidad para reproducir vídeo, como ya hacían muchos dispositivos de la competencia. Jobs se negaba en redondo, ya que la experiencia de ver vídeo en una pantalla tan pequeña y de tan poca calidad no le parecía plenamente satisfactoria. Finalmente tuvo que claudicar y claramente fue convencido de ello por sus colaboradores en Apple. Nunca olvidaré su voz de hastío al presentar el iPod en la keynote y decir: "And yes, it has video". El rediseño del iPod fue completo, 30 o 60 GB en un cuerpo más delgado y con una pantalla más grande. Por primera vez apareció en negro, además de en blanco, y el iPod U2 también fue actualizado con estas nuevas características. Apple presentó el producto con un mítico anuncio en el que un iPod reproducía el vídeo de un concierto de U2 en Chicago, con Bono cantando Origin of the Species. La imagen final de Bono al micrófono en la pantalla del iPod aparecía en las cajas del dispositivo, y todavía hoy la podéis ver en forma de silueta como icono que acompaña a la opción Artistas en vuestros iPhones, iPod Touch y iPod Nano. Para entonces ya era una costumbre, vendí mi iPod color y compré un iPod de quinta generación de 30 GB, sin pestañear. Mi historia con los iPods se remonta a hace ya bastantes años, cuando apareció el iPod de quinta generación, el primero con pantalla color y además con posibilidad de reproducir vídeo. Yo he de decir que llegué tarde al mundo iPod, y además fue mi único iPod. No volví a comprarme ninguno más, entre otras cosas porque me salió muy bueno, me salió realmente bueno. Y digo que llegué tarde porque yo necesitaba o habría necesitado un iPod mucho tiempo antes. Porque viajaba mucho en tren y porque me gusta mucho la música. Y escuchar música en los trayectos era algo para mí muy agradable y muy gratificante. ¿Qué pasa? Que yo tenía que coger mi Discman y mi funda con los 10 o 20 huecos para colocar ahí los CDs. Y era muy engorroso, no solamente porque ocupaba mucho espacio, sino porque esa labor de escrutinio, de saber, de decidir qué CDs te llevabas y qué CDs dejabas, siempre tenías que renunciar a algo, Para mí aquello era realmente, como podéis deducir de mis palabras, era algo realmente doloroso. Bien, el iPod apareció en mi vida, el iPod irrumpió en mi vida y se llevó por delante todos estos problemas. Para mí, tener sincronizada la música en un solo dispositivo que además ocupara tan poquito espacio fue en gran medida mi salvación. Yo ya hacía mis viajes con mi música, y ya no solamente mis viajes, sino algo que yo no concebía hasta entonces, que era ir por la calle oyendo música, lo que yo veía como una excentricidad, como algo raro, se convirtió en mi día a día. Y bueno, así hasta el día de hoy. Pronto apareció el iPhone 3G, que bueno, pues un poco sustituyó aquel primer iPod blanco, iPod que creo además que era de 30 gigas. Creo recordar, de 30 gigas. Y ya, bueno, y lo tengo ahí un poco aparcado, de vez en cuando lo sigo usando, pero lo recuerdo desde luego con mucho cariño, y fue para mí un invento que de verdad me cambió la vida. ...2005 se cerró con 32 millones de iPods vendidos, cuadriplicando así las ventas anteriores y elevando a 70 millones los iPods vendidos en todo el mundo desde el 23 de octubre de 2001. Esto suponía ya el 40% de las ganancias de Apple y le otorgaba el 75% del mercado americano de MP3. A los pocos días de comenzar a ofrecer películas y vídeos en la iTunes Store para acompañar el nacimiento de este iPod con vídeo, Apple ya había superado los 100.000 vídeos vendidos, con lo que demostraban que también estaban listos para dominar ese mercado. Hola Emilio, así que estamos hablando del iPod. Y el iPod yo creo que fue para muchos maqueros la primera toma de contacto que tuvimos con Apple, con el mundo y con la filosofía de Apple. Desde luego en mi caso sí lo fue. Yo recuerdo pues allá por el 2004 tener un reproductor de 128 megas que tenía que estar ahí haciendo maravillas con la calidad de la música para poder tener al menos 20 canciones. Y cuando estuve en Estados Unidos me dio por ahí, me compré un minidisc, pero de estos que ya había sacado Sony, que solo era para escuchar música, que tenía que ser vía USB, con el formato aquel Atrac 3 que tenía Sony y con un software horroroso que tenía para PC. Y yo llegó un momento en el 2005 que hice la reflexión de que si tanto me gustaba, no, a finales del 2004, si tanto me gustaba la música, pues que tenía que apostar un poquito por ella y que me apetecía mucho poder llevar toda la música y no estar cambiando minidisc o haciendo maravillas con el reproductor de MP3. Y me compré un iPod 5G, que en aquella época pues la novedad era que podía reproducir vídeo. También fue la primera toma de contacto con iTunes y me gustó lo que vi de iTunes, la forma de que dejaras que él manejara la música y tú simplemente la disfrutaras. Ese iPod me duró poquito porque lo dejé un día encima del techo del coche, arranqué y nunca más supe de él. Así que con el tiempo, pues a las pocas semanas me tuve que comprar otro, un iPod 5G, en este caso negro. Y que es el que todavía tengo y lo uso de vez en cuando. Sigue teniendo pues eso, 30 gigas de música, que en aquella época, pues en el 2004-2005, 30 gigas en música era una barbaridad. Llegó un momento que ya llegó el iPhone 3G y luego ya llegó el 4 y el iPod pues ahora como que está un poquito de capa caída, pero yo creo que como solución de música, la forma que además tenía de encontrar y de almacenar y de organizar la música, pues fue muy novedoso. Yo creo que todos le debemos mucho al iPod desde luego yo quiero seguir usándolo de vez en cuando. Así que esta es mi historia, mi vinculación con el iPod. Un abrazo y que sigas bien con el programa. Hasta luego. De septiembre de 2005 ya pasamos a septiembre de 2006. En esta keynote mejoraron el software del iPod de quinta generación y actualizaron las capacidades, pasando el de 60 a 80 GB. Los modelos nuevos tenían una función de búsqueda por texto que no recibieron los de septiembre de 2005 pese a la actualización. Este fue mi último iPod Classic, negro y de 80 GB, que todavía funciona espectacularmente, tanto en duración de la batería como en cualquier otro aspecto. En esta misma keynote, Apple presentó la segunda generación de iPod Nano, que abandonaba el diseño parecido al Classic para recuperar el aluminio del iPod Mini. Seguía siendo alargado, en 6 colores y con capacidades de 2, 4 y 8 GB. No reproducía vídeo. Para completar la presentación, conocimos la segunda generación de iPod Shuffle. Dado que uno de los accesorios más populares para el Shuffle original era una pinza para llevarlo cogido a la ropa, Apple decidió hacer un Shuffle con forma de pinza. Inicialmente en 4 colores y capacidades de 1 y 2 GB, recibió nuevos colores, entre ellos el rosa, en febrero del año siguiente, momento en el cual mi esposa, entonces novia, y yo nos intercambiamos sin saberlo, como regalo de San Valentín, sendos iPods rosa y azul que todavía funcionan. Para el año siguiente, septiembre de 2007, todo había cambiado, ya que en enero de ese año Apple había presentado el iPhone, al que definió como un teléfono, un comunicador para Internet y un iPod con pantalla grande y controles táctiles. A este respecto, Steve Jobs lo llamó el mejor iPod que hemos fabricado hasta el momento. Así las cosas, todos esperaban para esta keynote de septiembre lo que finalmente vimos, el iPod Touch. Un iPhone sin teléfono y más delgado, que inicialmente tuvo capacidades de 8 y 16 GB para llegar más tarde a los 32. Se produjo un relevo aquí porque veríamos también el que sería el último iPod Classic, que recibió por primera vez ese nombre, y una carcasa de aluminio con capacidades de 80 y 160 GB. La familia se completó con el iPod Nano de tercera generación, gordito, chato, como lo queráis llamar, con una pantalla alargada de 2 pulgadas bastante buena para ver vídeo. Tenía capacidades de 4 y 8 GB, siendo de aluminio por delante y cromado por detrás. Mi primer producto de Apple fue casualmente un iPod Nano 3G plateado de 4 GB, el cual compré el día de inauguración de Menotac, donde también te conocí a ti personalmente por primera vez. Desde luego, es la mejor click wheel que he probado. Podías incluso subir el volumen acariciando el bolsillo. Lo peor eran sus menús lentos y su trasera cromada que se rayaba con solo mirarla. Pero de ahí pasé a un Nano 4G lila de 8 GB, que me compré por muy poquito dinero gracias a que vendí muy bien el Nano 3G. Este también lo compré en Menotac. Aquí Apple había redefinido el iPod Nano, pantalla de alta resolución, nuevos menús más fluidos, como debería haber sido el 3G. Además, con acelerómetro podíamos girar las carátulas con CoverFlow, todo un vacile para los colegas. Al final lo vendí porque no lo usaba tras comprarme el iPhone 4, pero la verdad es que de vez en cuando lo echo de menos. Como curiosidad, destacar que nunca he desprecintado los auriculares de mis dispositivos de Apple, ni siquiera he usado sus pegatinas. No me gusta cómo suenan y siempre he optado por opciones de más calidad, como Sennheiser o Denon. Hola Emilcar, soy Antonio del podcast Intersect y voy a contaros la historia que rodea a la adquisición de mi primer iPod. Yo mi primer Mac lo compré en diciembre de 2007, en la Navidad de 2007, y a los pocos meses o al mes siguiente prácticamente estaba yendo al Corte Inglés y comprándome un flamante iPod Classic plateado de 120 GB de disco. Que la verdad que evidentemente para los iPod que tenemos ahora es un pedazo de ladrillo de iPod, pero que en su momento pues la verdad es que fue un aparato que yo pude disfrutar bastante y le di bastante uso hasta que ya empezamos con el tema del iPhone y ya pues una vez que he empezado a pasar por todos los modelos de iPhone, pues evidentemente el iPhone es el que me hace de iPod principal también y este iPod queda un poal relegado al ostracismo, aunque realmente en estos meses que pasaron hasta que yo me compré mi primer iPhone sí que llevaba siempre conmigo este iPod Classic, que evidentemente podía llevar absolutamente toda mi biblioteca de iTunes sincronizada en él, puesto que evidentemente 120 GB es una cantidad de sobra para poder llevar absolutamente todo, llevaba todo, llevaba la música y llevaba prácticamente también toda la biblioteca de foto, todas las fotos, ¿no? Me cabía prácticamente todo, puesto que en un disco de 120 GB era una cosa enorme, ¿no? Para llevarlo en portabilidad, ¿no? Entonces, este iPod Classic perdió un poco de importancia, o perdió bastante importancia una vez que empezó el tema del iPhone, ¿no? ¿Qué pasó entonces con este iPod? Pues una vez que yo ya no lo necesitaba, o lo necesitaba menos, realmente este iPod empezó a funcionar como una forma más de copia de seguridad. Así que nada, esta es más o menos mi experiencia con mi primer iPod. Se compró lo compré en un Corte Inglés. La verdad no recuerdo lo que me costó, si fueron 140 euros o por ahí. Y quizás no ha tenido una vida útil muy larga, pero por aquí sigue, y por aquí sigue en perfecto estado de funcionamiento y sin ningún tipo de problemas. No, como no lo pedí a Apple, tampoco le pedí ningún tipo de grabación de estas que hacen en el cromado y todo esto, pero quedó ahí. Ha tenido su etapa, su momento para servirme, y realmente creo que lo voy a tener ahí por muchos años más y va a seguir teniendo su uso, sobre todo en casa, pues para mis hijos cuando escuchan música a la hora de ir a dormir o de vez en cuando, aparte de la función de copia de seguridad. Bueno, pues nada, esto es todo lo que tenía que contarte. Un saludo desde Intersec y hasta la próxima. Para 2008, la emoción y expectativas que antes se sentían de los nuevos iPods ya se había traspasado a los nuevos iPhones. Aún así, Apple siguió con su costumbre de hacer una keynote musical, y el 9 de septiembre hizo una presentación en la que dejaron el Classic en un único tamaño de 120 GB. Presentaron el iPod Nano de cuarta generación, que recuperaba el diseño alargado, pero con una pantalla también alargada, de manera que había que girar el Nano para ver los vídeos. Se presentó en 8 y 16 GB, y también en 4 en algunos mercados incipientes. El iPod Touch de segunda generación mantenía sus tamaños de 8, 16 y 32 GB, llevaba altavoz incorporado y también integrado un sensor para Nike Plus. Asimismo, disponía de Bluetooth para audio, que se activaría con el posterior iOS 3. En esta keynote de septiembre de 2008 no hubo un nuevo Apple, pero su tercera generación no se hizo esperar y salió al mercado en marzo de 2009, rompiendo con el diseño anterior. Se trataba de una pequeña pastilla de aluminio con una pinza y sin botones, estando estos en los auriculares. El software nos informaba mediante el sistema VoiceOver de la música que estábamos escuchando. Apareció con capacidad de 4 GB y en aluminio blanco, negro y cromado brillante solo a través de la web de Apple. También tuve este iPod Shuffle, ya que mi esposa me lo regaló por mi cumpleaños en ese año 2009. En septiembre de 2009, el Classic recibió su último movimiento, pasando su capacidad única de 120 GB a 160 GB. La quinta generación de iPod Nano mantuvo el diseño anterior, con la pantalla un poco más larga, aluminio pulido, altavoz, radio FM y cámara para grabar vídeo. Desde mi punto de vista, el mejor Nano de cuantos han existido. El Shuffle de tercera generación recibió aquí una versión de 2 GB y más colores, mientras que el iPod Touch de tercera generación mantenía su diseño, recibiendo las mejoras de componentes y procesador heredadas del iPhone 3GS, aparecido en junio de ese año. Se eliminan las versiones pequeñas para pasar a 32 y 64 GB. En septiembre de 2010, Apple volvió a romper con todo lo anterior, presentando un Nano de sexta generación pequeñísimo, cuadrado con una pinza, tan solo un poco más grande que el iPod Shuffle de segunda generación. Este modelo había perdido la reproducción de vídeo, el altavoz y la cámara del Nano anterior, pero presentaba una pantalla táctil con una versión reducida de iOS. Venía en 8 y 16 GB, y su función de reloj a toda pantalla fue un auténtico filón para los diseñadores de accesorios, que se lanzaron a fabricar correas para llevarlo como tal en la muñeca. Este nano no es el único iPod en inspirarse en el Shuffle de segunda generación, ya que el nuevo Shuffle de cuarta generación recuperaba ese mismo diseño, haciéndolo incluso más pequeño, limitando su tamaño exclusivamente a la rueda de botones, que volvía a estar presente. Con 5 colores, este iPod Shuffle de cuarta generación mantuvo el voiceover y el control desde los mandos de auricular presentados por la tercera generación. También tuve este iPod Shuffle de cuarta generación, ya que mi mujer y mi hija recién nacida me lo regalaron por nuestro aniversario de bodas en este año pasado de 2010. El iPod Touch de cuarta generación fue completamente rediseñado para mostrarnos un modelo todavía más fino y que incorporaba 2 cámaras para FaceTime y grabación de vídeo. Presentaba una retina display similar a la del iPhone 4 y estaba disponible en 8, 32 y 64 GB. Hola, escuchantes de Milcar, un saludo a todos, un saludo a Emilio. Yo soy Dumacae, del podcast de series Teleadictos. Y bueno, me llegó esta pregunta de Emilio para que hablase de mi primer iPod, pero no puedo porque nunca he tenido un iPod ni nada de la casa Apple. No me matéis, simplemente es así. Entonces, bueno, por presentar una nota discordante, os cuento cuál fue mi primer MP3, que fue un Creative. Lo compré en marzo de 2005. En aquella época yo vivía fuera de mi casa, vivía en Madrid, y viajaba mucho y realmente quería algo que me sirviese no solo para escuchar música, sino para transportar las series que me pasaba mi hermana en mis visitas de fin de semana a casa. Ya entonces era bastante seriéfila. Así que me compré este Creative, que es un ZenTouch que tenía 40 GB de capacidad y me permitía pues utilizarlo a la vez como disco duro portátil y como reproductor de música. Me costó por eBay 224 €. He recuperado el email de la confirmación. Y bueno, cumplió su función, todavía funciona, todavía lo tengo. Ya no lo utilizo porque la verdad es que pesa muchísimo, pero en aquella época era lo que necesitaba. También decir que a los 6 meses me cansé de llevar eso en el bolso todo el día para escuchar la música y me acabé comprando un reproductor chiquitín del tamaño de una caja de Smiths, de los caramelos estos Smiths, o de un paquete de chicles. Pesaba 40 gramos y era un BlueSense de 512 megas. No era una capacidad muy grande, aunque para la época tampoco había mucho más. Y funcionó bastante tiempo y de hecho después lo heredó mi hermana. Bueno, eso es todo. Espero que no me tachéis por no ser usuaria de Apple. Respeto cualquier cosa y espero que también lo respetéis. Un saludo, chao. La última keynote sobre iPods fue el pasado 4 de octubre, coincidiendo con la presentación del iPhone 4S y la salida de iOS 5. Para mí fue muy significativo que esto fuera así, ya que demuestra hasta qué punto la división iPod ha quedado sometida al iPhone y a iOS. De hecho, no vimos novedades en los iPods. El nano de sexta generación recibió una actualización de software que le otorga algunas nuevas características, tanto a las unidades a la venta ahora como a las vendidas desde septiembre del año pasado. El Touch de cuarta generación recibe la actualización de iOS 5 y un nuevo modelo en blanco, mientras que el Shuffle y el Classic no fueron siquiera mencionados y se mantienen un año más con las mismas características. Mi primer iPod fue un iPod de 2002, que en realidad no era mío, era de un amigo que me lo dejó para darme envidia, básicamente. Y era el modelo con rueda de desplazamiento y la verdad es que te dejaba boquiabierto. Yo lo anterior que había tenido como reproductor de MP3 portátil eran dispositivos Rio de 1 GB de capacidad, y aquel tenía 10, o sea, era un salto impresionante. Tenía como particularidad el clic, clic, clic, clic, clic del disco duro cuando hacías algún tipo de acceso y el conector FireWire en la parte superior, y que era gordo, la verdad es que era un dispositivo gordito. Pero es igual, era un iPod, aquello era impresionante. El primero realmente mío fue el del año siguiente, el de 2003, con Connector Dock, que te chocaba el que desapareciese el conector FireWire, puesto que estábamos acostumbrados a que la velocidad del FireWire era mucho más que la del USB. Pero te acostumbrabas rápidamente, porque el USB que venía instalado era un 2.0, te implicaba tenerlo que conectar, obviamente, a través de un puerto 2.0, porque si no aquello era un desastre. Pero bueno, la verdad es que era muy agradable. De hecho, seguimos teniéndolo en utilización en el coche como almacenamiento de música. Más tarde le compré a mi mujer un iPod con pantalla color, lo que se llamaba el iPod Photo, con 40 gigas, que eso ya era, bueno, imposible de llenar. Falso, siempre se pueden llenar. Y la verdad es que también nos gustaba mucho, y de hecho también se sigue utilizando igual que el anterior en el coche, uno u otro indistintamente. Pero lo más divertido era que podías transferir las fotografías de la cámara digital al iPod y verlas en el iPod. Entonces podías llevarlo como respaldo de la cámara digital, que de aquella las memorias eran caras y no eran muy grandes. Luego tuve un iPod Nano, pequeñito, el Red, y la verdad es que lo compré por varios motivos. Primero, porque me gustaba el modelo, obviamente. Luego lo compré en Red, pues que ya que lo compras, pues oye, apoyas la causa, y me lo compré para correr, cosa que no hice nunca. Me compré el dispositivo de Nike y bueno, lo usé 3 días, pero bueno, era un dispositivo muy curioso. En realidad lo que apetecía era enredar con él más que hacer deporte. Y de ahí pasamos a un iPod Soufflé de segunda generación, que le compré a mi mujer también. Y bueno, la verdad es que ella le dio uso hasta que tuvo su iPhone para ir escuchando música y estas cosas, cuando tiene que ir en autobús o algo así. No ocupa nada, es rosa, entonces es un iPod que es como muy de chica. Y luego compramos un iPod Touch de primera generación, y eso ya, claro, nos dejó absolutamente cautivados, porque el concepto, como si fuese un iPhone, pero sin ser un iPhone, que de aquella teníamos una permanencia obligada con una compañía, no podías cambiar, tal. Entonces te comprabas el iPod Touch y era un, bueno, era brutal. Yo el concepto que tengo, tanto del iPod Touch como el del iPhone, es que son portátiles. No es un smartphone o un reproductor de MP3. No, eso es un ordenador portátil, en el caso del iPhone, que además tiene teléfono. Pero la verdad es que el iPod Touch, que ahora, por ejemplo, utiliza mi padre para enredar, la verdad es que es un cacharro majo, majo, majo. Y esto es todo. Nada, esta es nuestra experiencia familiar con los iPod. Si sale otro, probablemente compraremos uno también para probarlo, porque la verdad es que es un juguetillo que nos llama bastante la atención. Sed buenos y pasadlo bien, si podéis. El éxito del iPod no solo llenó las arcas de Apple, sino que surgió a su alrededor toda una industria de accesorios, fundas y complementos, existiendo marcas que se dedican exclusivamente a eso. El usuario medio de un iPod gastaba una media de $100 en todas estas cosas. Según palabras de Tim Cook en esta última keynote, el iPod es actualmente el reproductor de música digital número uno en el mundo. Tiene una cuota de mercado en Estados Unidos del 78%. En estos 10 años, Apple ha vendido más de 300 millones de iPods, mientras que Sony tardó 40 años en vender tan solo 220.000 unidades de su Walkman. El mercado de los reproductores MP3 ya está maduro, pero sigue siendo muy importante para Apple, quien desde julio de 2010 a junio de 2011 vendió 45 millones de iPods, resultando muy llamativo que, según Apple, casi la mitad de esos clientes estaban comprando su primer iPod y para muchos de ellos se trataba de la primera compra de un producto de Apple. iTunes Store es ahora la primera tienda de música en el mundo, con 16.000 millones de canciones descargadas. De las 200.000 canciones iniciales que componían su catálogo en 2003, hemos pasado a 20 millones de canciones disponibles. Hola a todos, me llamo Pedro Aznar, escribo en un blog que se llama Apple Esfera y os voy a contar que mi primer iPod fue el iPod de cuarta generación y de 40 gigas. Lo compré, recuerdo, en un viaje a Madrid. Yo ya estaba a punto de volver de viaje, lo compré ya cuando estábamos en el viaje de vuelta y la verdad es que no podía usarlo porque no pude cargarlo de música ya que no tenía ningún ordenador cerca. Entonces lo que hice en todo el viaje de vuelta fue simplemente recorrer y navegar por la interfaz con la ClickWheel. O sea que me encantó, o sea, nunca había probado un gadget que tuviera ese tipo de interfaz que fuera tan fácil de navegar y utilizar con tanta simpleza, con tanta sencillez. Eso me enamoró de ese iPod. Después este iPod lo vendí y me compré el iPod Photo más el Camera Kit Connector que utilizaba para pasar fotos de la cámara digital a la memoria del iPod cuando estaba de viaje. En aquel momento la memoria, bueno, era bastante cara y tener este iPod, pues la verdad es que daba cierta ventaja cuando estabas fuera de casa para guardarte las imágenes. Después ya pasé a un iPod Shuffle de primera generación, que bueno, yo soy un enamorado de los iPod Shuffle porque considero que son un concepto distinto de iPod, más ligeros, más prácticos para a la hora de hacer deporte. Y bueno, siempre me han gustado llevarlos encima a la hora, cuando sales a correr o estás en el gimnasio, porque es mucho más sencillo que a lo mejor llevar algo más pesado como un iPod grande o como un iPhone hoy en día, ¿no? Después también tuve un iPod de quinta generación, un iPod Video de 30 GB, si no recuerdo mal, que ya fue el que mantuve prácticamente hasta que tuve mi primer iPhone. En septiembre de 2007, que ya cuando tuve el primer iPhone, ya dejé de utilizar el iPod porque no era cuestión de llevar dos dispositivos en el bolsillo para música. Recuerdo que vendí ese iPod a un compañero de trabajo y yo ya desde aquel momento prácticamente para la música cotidiana ya uso el iPhone. Sin embargo, todavía hoy utilizo un iPhone Shuffle, un iPod Shuffle de pincita, que es, bueno, yo creo que es de los más útiles que han salido hasta ahora. Lo uso sobre todo en el gimnasio para hacer deporte. Es muy sencillo, muy cómodo y me sigue gustando mucho. La verdad es que los iPod han formado parte un poco de la historia de todos, siendo parte importante también de la historia de Apple. Entonces han marcado el inicio de una generación, el inicio de un resurgir de la compañía y que ha desembocado al éxito que hoy en día todos conocemos con el iPhone, el iPad y todos los nuevos gadgets que seguro que saldrán en el futuro. Así que bueno, me encanta haber participado en este especial y larga vida a los iPods. Preparando este podcast, se ha despertado en mí cierta nostalgia. Nostalgia de aquellos tiempos del iPod más simples, donde esperábamos cada modelo nuevo con un entusiasmo inconmensurable y donde lo mostrábamos con orgullo a nuestros amigos, comparando listas de reproducción, maneras de catalogar la música y accesorios. Nostalgia de cómo el iPod me permitió escuchar muchas más horas de música de las que hasta entonces había escuchado con mis CDs. Y es que he de confesar que desde que tengo el iPhone como único dispositivo en mi bolsillo, escucho menos música, ya que el iPhone te ofrece otras muchas distracciones, entretenimientos y cosas que hacer. Tras contaros toda esta historia del iPod, ahora tengo un extraño deseo de comprarme un Classic de sexta generación, el que sin duda será el último iPod con rueda, y volver a usarlo como reproductor para el día a día. A esta nostalgia no puedo evitar añadirle algo de tristeza, cuando veo que casi coincidiendo con el décimo aniversario del iPod, su gran impulsor, Steve Jobs, ha muerto. Y además, con iOS 5, la palabra iPod ha desaparecido ya de nuestros iPhones y iPads. Quiero terminar recordando la frase de Jobs que mejor define el iPod y que se ha convertido en un auténtico lema para Apple. El iPod no solo ha revolucionado la manera en la que escuchamos música, ha revolucionado toda la industria musical. Muchas gracias por la atención que habéis prestado a este podcast